Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Puccini fue un compositor italiano, autor de óperas que destacan por su intensa emoción y teatralidad, tierno lirismo, orquestación colorista y rica línea vocal. Nació el 22 de diciembre de 1858 en Lucca, en el seno de una familia de músicos eclesiásticos. Desde el siglo XVIII, todos los Puccini fueron organistas y maestros de la capilla en la iglesia de San Martino de esa ciudad. Preparó varias óperas famosas. En 1922, cuando estaba diseñando Turandot, se le declaró un cáncer mortal. En ese tiempo, expuso a sus discípulos: si yo no termino esta ópera, quiero que ustedes la terminen por mí. Poco después murió. Sus educandos pusieron manos a la obra y en 1926 se estrenó en Milán. Todo funcionó a la perfección y cuando llegó el momento en donde el maestro había terminado, el director se paró, se dirigió al público y llorando dijo: hasta aquí el trabajo del maestro. Un gran silencio embargó el teatro. El director tomó la batuta y entre lágrimas y sonrisas pronunció: y aquí comienza el trabajo de sus discípulos. Nosotros también somos continuadores de muchas labores que comenzaron nuestros antepasados. En los distintos ambientes en donde nos movemos, ya existieron otros antes que comenzaron con lo que estamos haciendo. Cada uno en lo suyo está llamado a trabajar en comunidad, sintiendo que somos herederos de muchas acciones, esfuerzos, valores. Y ahora nos toca ser agradecidos y continuar con eficacia lo que nos compete. Por ejemplo, un albañil, una modista, un médico o quien sea, siempre es un favorecido. Cualquier trabajo que realicemos nos dará mucho fruto si nos sentimos que hemos recibido la posta para seguir adelante en comunión con los que nos precedieron y con los que están ahora junto a nosotros. No es aconsejable cortarnos solos y pensar que somos omnipotentes. Solo Dios es así. Los demás nos necesitamos mutuamente. Si somos cristianos, sabemos que el principal maestro fue Jesús y ahora nos puso en nuestros lugares como sus discípulos. Sin dejar de lado toda la tarea humana previa y la actual por encima de todos, Él nos llama a continuar su obra sin dejarnos nunca solos, ya que nos dijo que estará junto a nosotros hasta el fin de los tiempos. Ahora nos compromete a evangelizar en lo que hacemos, ejecutándolo bien, con calidad profesional, poniendo en todo un amor incondicional, para que por medio nuestro puedan entrar en contacto con Él, que vive para siempre. Finalmente pensemos: si hacemos bien lo que se nos entregó como misión en lo humano, sin dejar nunca de lado lo religioso en medio de esas actividades, podremos ir dejando herederos que sigan adelante, haciendo bien lo terreno con un sentido trascendente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.